yo no tengo dónde estás. No te digo más, sé no puedes olvidar. Las luces se cantan y no puedo respirar. Las son del aire que me queda tan pesado. Si es mi voluntad de ir. Mi voluntad quedarme un poco con torero que ganó y ser olvidado de todo de tu amor, que no tengo más leyes, me tengo que ser así como soy, ay que no va a salir. Este corazón, dime lo que te aburre, tantas cosas para ti. Tantas cosas para decir aquí. Con ordenador, lo que tú mismo tienes que hacer solo. Como el amor, como el amor. Rock and roll. Un poquito de rock and roll. No hay muchos ahí. No tiene muchos por ahí, no. No tiene muchos por ahí que tiene el amor. No tiene muchos ahí por amor. No. tu ilusión. Esto es tú, este soy yo. Siempre he estado en la luna para ver lo que pasó. Thank you. ese está bueno. Sí, conseguías hacerlo con la batería, está muy bien. to write. Morning was cold, but you always find a time. On the horizon, the rough deep sea, I shall go ahead. You are me. And the sons of God they'll rise into the sunlight. The last sons of God, all together they will rise. Crazy stuff. Hey, hello. Too bored of listening to me? I'm bored of myself.